Para el día de hoy, la verdad es que no hemos hecho grandes apuntes para una editorial, porque hay dos o tres temas centrales sobre los que queremos hacer eje. En realidad, hay otros temas, por supuesto, de los que nunca nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar de Rafael Nahuel, no nos vamos a olvidar de la causa de Santiago Maldonado, no nos vamos a olvidar de lo que está sucediendo en los territorios tomados, en el impenetrable chaqueño, no nos vamos a olvidar. Pero sin dudas hoy es un día histórico y mañana lo será aún más, porque hoy sale el dictamen de comisión para lo que significa el tratamiento de la ley de aborto en la Cámara de Diputados de la Nación, y mañana será una jornada extensísima, calculamos, en donde habrá que escuchar buena parte del debate que se vino dando fuera del ámbito del Congreso y dentro del ámbito del Congreso, pero no a manos de diputados, ya a esta altura, en las carpetas y en las voces de quienes se adjudican la representatividad del pueblo. Allí queremos ver a cada uno de ellos, escuchándolos, queremos saber cuál es su postura y sobre todo queremos que quede claro que lo que mañana está en juego es si aborto clandestino o aborto legal. Todo lo demás que anda circulando por allí es un poco de cinismo y un poco de dibujo para sacar de eje el tema central, porque la verdad y la realidad es que el aborto es un hecho en la República Argentina, como lo es en el mundo, como es lo es en la región, y la cantidad y los miles de abortos que se generan en el tiempo, la verdad es que generan muchísimas muertes de mujeres. Entonces, no solo es una cuestión de salud pública, sino también de derecho. Por eso, bregar por el aborto legal, en mi caso particular, no es simplemente apelar a una cuestión de salud, que además los diputados tienen que tener responsabilidad al respecto y tienen que saber efectivamente que de eso se trata, de cuidar a la población y no de cuestiones que tengan que ver con sus principios religiosos para con lo que tiene que ver con su decisión de si su pareja o ella en particular, si es una diputada, aborta o no aborta, sino que están legislando para que toda la sociedad argentina tenga el derecho de ejercer esa posibilidad ante una circunstancia no elegida. Esto por un lado. Por el otro lado, decíamos, los abortos se vienen dando, de hecho, se hacen. Entonces, la discusión central es si es legal o es ilegal. Los que voten mañana a favor del aborto estarán votando, me parece a mí, quiero entender yo, por un paso adelante en lo que tiene que ver con la sociedad argentina en su concepción de la amplitud de derechos. Quienes voten en contra del proyecto, y no estoy aquí haciendo un juicio de valor, sino que estoy dando mi opinión particularmente, estarán votando una vez más a favor de la ilegalidad. Y la ilegalidad en este caso, y en estos casos, no solo genera la muerte de mujeres, sino que además genera todo un circuito de traumas continuos, porque la penalización sobre la mujer no es solo legal, sino que además es social cuando la cuestión no está legalizada. Entonces, el entorno de esa mujer, la pareja de esa mujer, las circunstancias que rodean a esa mujer que tiene la decisión de efectuarse un aborto, son todas circunstancias muy duras en el circuito de la ilegalidad. Vale la reflexión, me parece a mí, para quienes mañana tengan que explicar por qué van a votar por una cosa o por otra. Esconderse detrás, creo yo, de los mandatos provinciales, porque sabemos que hay gobernadores y hay sectores de la Iglesia Católica, por qué no decirlo, de algunas regiones del país, que están ejerciendo una presión increíble. Cuando decimos increíble, decimos carpetazos, ¿eh? Porque cuando la justicia ejerce o sufre carpetazos, algún juez o algún político de parte de los servicios de inteligencia, todo el mundo se escandaliza, porque sabe que allí hay algo ilegal. Pues muy bien, señores, aquí hay carpetazos en las provincias. Acá hay diputados que tienen a sus familias amenazadas bajo el hecho de abrir la boca con situaciones que a veces los diputados no pueden explicar muy bien. Entonces, tenemos que saber todo esto, porque mañana el partido que se juega incluye todos estos porotos. Cuando se habla del poroteo, se habla de esto. No solo de cuánto suma cada bando, por así decirlo, sino además de cuál es la calidad del voto que se genera ahí. Porque hay gente que va a votar presionada por la circunstancia. Y eso es realmente algo que hay que empezar a despreciar seriamente en la democracia argentina. Esto con lo que tiene que ver con el tema central, sin dudas, que hoy va a andar rondando también el programa, que es la ley de aborto. Pero hay dos cositas a las que también me quiero referir en este arranque. Una es la tremenda paliza que recibió la comunidad senegalesa que anda vendiendo, los manteros, con este regreso de los cuidadores del espacio público vinculados también con la policía. ¿Por qué voy a referirme puntualmente a esto? No solo porque es de una gravedad extrema y porque es de una estigmatización fatal. Otra vez el mantero, otra vez el negro ilegal, otra vez el que usurpa las calles de la ciudad de Buenos Aires, increíblemente. Otra vez la cantidad de gente que se animó a decir cosas increíbles por medios de comunicación masivos y también por redes sociales. Por supuesto, también hubo muchísima gente que fue la que le salvó la vida, entre otras cosas, a uno de ellos, que terminó en grave estado en el Hospital Fernández. Pero además de eso, lo que quiero mencionar es que no es un hecho aislado, porque hoy, en una de las comisiones del Congreso de la Legislatura porteña, también se está tratando algunas modificaciones a ciertas contravenciones, en el Código Contravencional. Y entre ellas está otra vez el de ruidos molestos. Sabemos qué significa esto. Cuando se ataca el tema de los ruidos molestos en la ciudad, cuando se adquiere esa figura que por la lucha popular había sido corrida del eje de la cuestión, se está hablando de eliminar en muchísimos barrios ferias y artistas callejeros. De eso se está hablando. Se está hablando de que el tipo que canta en la esquina, el tipo que canta en la estación del subte, va a empezar a sentir el fragor de este nuevo cambio en la ley de contravención en la ciudad de Buenos Aires. Hoy está esto pasando por una comisión en la legislatura porteña, esperemos realmente que no obtenga dictamen, pero creo que eso, sumado a esta andanada de violencia represiva contra los manteros, contra algunos sectores sociales, contra la protesta popular, no son hechos aislados, sino un encadenamiento de circunstancias que nos van presentando cómo va a terminar el 2018 y cómo va a empezar el 2019 de cara a una elección nacional. Esto es Trazos y Rostros, seguramente vamos a lo largo del programa a hablar de muchas otras cosas, pero por lo menos estos tres temas te los quería encadenar, porque en los tres casos estamos hablando del recorte o la amplitud de derechos. Solo de nosotros depende, solo de que estemos en la calle defendiéndolo, va a depender que así sea.